Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Arrancamos con un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Estamos en vivo y en directo por FM La Patriada 102.1. Nos encontrás también en la web www.fmlapatriada.com. Y esto, como no puede ser de otra manera, siendo las 22.03 de la noche, arranca así. Long time thing. No joke thing. She love the way me cook the pasta. Italian tuggy driving Testarossa. I'm super pupa, call me Cosa Nostra. Burning sense in me, I'm playing Robert Nesta. I love the way she moves slow. Deep on tour, she need my flow. But there is something that you need to know. Yesterday the girl, she tell me so. I said no. She don't like me, come and grow me locks. She never feel me vibe, she not give me no props. If you ever talk to Poopa, she go make you pack. Do that 3, 4, 5, 6, 7 o'clock. I'm so smooth, look at my complexion. Yeah, that I took my heart with a love injection. Me and her together make love perfection. This is what you bring to my attention. I said no. Master said the chanting. Said no mummy, mummy, mummy, mummy, no no ramping. Papa never run away from the belly jumping. Make a step, Papa Alba, make a step. Make a step, Papa Alba, make a step. And I watch your bad mind, them a chimble and fret. King Selassie never pass, I can't wear lion at night. I said no. Sí, acá estamos, bienvenidos, estamos también en vivo por lo que es nuestro Instagram, nos encontrás como arroba pasalaonda, aquí me ven a mí, aquí lo vamos a ver al señor Robertino Ríos, también están viendo a los chicos de Miniaturas de Pavote que ya están acá, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y arrancamos con lo que es Pasa la onda, un nuevo capítulo. Arriba, gente, arriba, tutti li quanti. Es sábado y estamos de fiesta porque estamos en pleno fin de semana largo. Lo que sonaba recién era Alborossi haciendo Mama, She Don't Like You. Un gran, gran tema. Y como para arrancar bien arriba, como corresponde, les comentaba hace un ratito, vamos a tener música en vivo. Vamos también a tener fechas para hoy a la noche. Vamos a tener lo que es la chanchada federal. Se viene con nosotros el amigo Chanchi Rivolta. No vamos a estar haciendo ninguna chanchada, es solamente el nombre que le ponemos a esta sección. Y en esta vuelta, lo que es el micro de la chanchada se va para San Luis y nos va a estar presentando bandas durante lo que es esta noche. Así que los invitamos a acompañarnos, a sumarse, a pasar la onda. Y además, y esto es algo muy importante, y lo mira la cámara y le digo, sepan que estamos sorteando entradas para ir a ver este domingo, es decir, el día de mañana, a los muchachos de Huevo, que van a estar tocando en el Club Tucumán de Quilmes. Así que se comunican al WhatsApp si quieren, 15 22 34 96 72. Allí se comunican con nosotros y piden las entradas y se las llevan. Es una entrada, así que a meterle pata, porque mañana, sí, el fin de semana largo, y como todos bien sabemos, estamos a fin de mes y esto suma y mucho. Y te vas a ver a una banda que está nominada para los premios Gardel a la música. Vamos con un poquitito de información y ya regresamos y ya arrancamos con todo. Pasamos la onda, sumate, copate con nosotros. Saludamos también a Nachito Miranda, que nos estaba mirando ahí por lo que es nuestro Instagram. Así que súmense, pasen la onda y vamos arriba, dale. Una loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó. Ya llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo anda la FM La Patria? A toda la audiencia, soy Goy, la guitarra y la voz de Caramelo Santos de Mendoza. Les mando un abrazo enorme. Les mando un abrazo enorme y a toda la gente que escucha buena música y siempre haciéndonos el aguante en difusión y también compartiendo una gran amistad. Les mando un abrazo enorme. Saludo a toda la gente del programa Pasa la Onda, a Cristian, a toda la gente amiga y a FM La Patria, por supuesto. Un abrazo enorme, querido. Oculto en tu lado oscuro, busco mi camino nuevo. Me tiende la mano el infierno y yo debo ser su fiel. Estamos ya con miniatura de un pavote. Muy buenas noches, le digo a Tom. También muy buenas noches a Facundo. Buenas noches, ¿cómo buenas están? Noches, ¿cómo va Cristian? ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. Nos está invadiendo a poquito el sonido abajo. Tenemos noche de perdón, que era el expreso de mediodía. O por ahí andamos. Noche de expreso, así que tenemos música en vivo. Una vez más aquí en el bar de los Patriotas, donde está ubicada la radio. Y justamente arrancábamos escuchando el tema Capicúa por la Paternal. Exactamente. Es decir, que vienen, están más o menos en casa, sí, podemos sí, decir. Sí, estamos muy cerca de casa. La banda se formó en Paternal, así que... Cuéntenme un poco eso, porque investigando sobre la banda, leo que es una mezcla entre Bahía Blanca y la capital, y digo... Un flash te comiste. What pass? No, justamente tuvimos hace unas semanas a la gente de Falsa Cubana, que ellos son sur, de Trelew. Y se ensambló acá la banda, pero son todos de allá. Claro. Cuéntenos cómo es un poco la historia de ustedes. Bueno, nosotros básicamente, yo, Tom y Guille, que es uno de los guitarristas, fuimos juntos a la secundaria en Flores también. Ajá. Julio Cortázar, no sé si lo conocés. Sí, claro, sí, yo vivo en Flores, de hecho. Ah, bueno, claro, bueno, bastante cerca de acá también. Y ahí empezó esta cosa y... hay mucho de la banda que está enraizado en Paternal, porque yo viví toda la infancia acá a 5 cuadras, en Terrero y Juan B. Justo, en realidad en el pasaje Médano, pero no te conoce nadie. Y ahí es donde se empezó a formar lo que es la chispa de lo que es hoy es Miniatura de un Pavote. Primero tuvimos una banda, cambiamos formaciones, otra banda, pero terminamos juntos de nuevo en este proyecto, los tres que te conté, y Gonzalo, que es el guitarrista, que es el primo de Guille, y Nacho, que es nuestro baterista, que fue la última incorporación. Eso te estoy hablando de hace 15 años, sí. Lo que empezó en Paternal y bueno, hoy es Miniatura de un Pavote. Bien, es decir, traduciéndolo, arrancaron hace 15 años con la idea, digamos, de un proyecto, sí, se fueron por las ramas por otros proyectos, tal cual, y volvieron a confluir en la banda, digamos, en Miniaturas de un Pavote, hace 2 o 3 años, ¿es correcto? Desde el 2015. Y todo esto yo viviendo en Bahía, porque bueno, yo estuve toda mi vida acá y hace 5 años me fui a vivir a Bahía Blanca por motivos personales, y una vez que estaba instalado allá, bueno, surgió la idea de volver a juntarnos y se charló la posibilidad de hacerlo a distancia, digamos, y acá estamos. Aclaremos, hoy por hoy vivís todavía. Hoy por hoy vivo en Bahía Blanca. Exactamente, sí. Hacemos, bueno, los chicos ensayan por Skype. Claro. Algo así, sí. Hay mucho Skype, gracias a, hoy viste cómo es el tema de la comunicación, es mucho más fácil. Los chicos ensayan religiosamente 3 o 4 veces por semana, y yo cuando fin de largo, siempre que puedo, me vengo para acá y hacemos ensayos, y siempre que tocamos también, me vengo un día antes y ensayamos, y así nos vamos manejando. Bien, eso hace también que la banda sea más proclive a viajar también, ¿no? Sí, y a mostrarse en otros lados, porque también leía que estuvieron tocando por otros lados de lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va armando eso? Para la gente que está escuchando, ¿no? También capaz que tienen una banda y tienen las ganas de salir al interior. Yo soy una de las personas que siempre dice que las bandas tienen que enviar el material al interior, porque hay mucha apertura, no es igual que lo que pasa aquí en Capital Federal, que es muy difícil tocar y hay una superpoblación de bandas gigante. Digo, ¿cómo se le fue dando a ustedes el hecho de abrirse al interior? Bueno, la primera puerta que se nos abrió fue la de Bahía Blanca, justamente, porque como yo vivo allá, tuvimos la posibilidad de conocer gente en Bahía, y hace poquito, el fin de pasado, tocamos en Bahía. Y la verdad que como nos recibió la gente en Bahía, no nos ha recibido, creo que... No, en ningún lado. Fue una cosa hermosa, la verdad. Y después somos un poco caraduras también, o sea, bien, para tener una banda... Es fundamental. Tenés que ser un poco caradura. Y vas haciendo de un amigo que te pasa el teléfono de un amigo que sí, no sé, exactamente. Aparte, bueno, como vos decías que mañana nos vamos a San Pedro, eso salió de que tuvimos una entrevista en una radio, Tommy hizo una entrevista para una radio, al dueño de la radio le gustó la banda, también tiene un bar y nos dijo vengan a tocar, y fuimos, claro, directamente. Un poco es de no pensarlo también, decir, claro, vamos. Yo creo que eso también es fundamental, el hacer. La el semana hacer. Pasada hablábamos con Medio Rejunte, que es un solista, lo aclaramos nuevamente, sí. Porque vos decís Medio Rejunte, claro, suena sí, a una banda. Pero bueno, él es solista y se fue haciendo así, de cara dura, de ir, sí, preguntando, de ir abriéndose puertas, ¿no? Creo que también el hecho de que ustedes tengan esta formación, digamos, a distancia de sí. alguna manera, hace que el compromiso sea aún más fuerte también. Totalmente, totalmente. Sin duda, desde ese punto de vista es así, y también desde el punto de vista, por ejemplo, musical. Como dice Tommy, nosotros al él no estar en los ensayos, tenemos que ser un reloj musicalmente, y ensayar sin voz te da una práctica que nosotros tocamos hace, como digo, 15 años, y desde que empezamos a tocar sin Tommy en los ensayos, fue otra la obligación y otro el empeño que hay que poner en que los temas tienen que ser perfectos, y porque si no, él que no tiene tanto ensayo con nosotros, y nosotros empezamos a flaquear, para él es un problemazo. O sea que también fue nos ayudó mucho en lo musical el tema de la distancia. Claro, y para el ensamble sobre todo debe Totalmente. Ser difícil estar, o sea, es necesario en realidad que estén bien, bien afilados. Y por tu lado, ¿cómo es el ensayo desde allá? ¿Practicás los temas? Sí, ahora que bueno salió el disco, tengo los temas grabados, es mucho más fácil, pero durante el proceso de grabación y ensayo los chicos me iban mandando audios constantemente de las bases, y bueno, yo podía practicar en casa tranquilo, con la computadora, con los auriculares, y practicar ahí. Y bueno, y después estudié canto muy poco, la verdad, porque bueno, también por laburo y cuestiones. Ah, ¿no viven de esto? ¿No son millonarios ustedes? Yo pensé que ya lo habían hecho. Claro. Ah, bueno, digamos, la realidad de sí, del músico, la realidad de exactamente. Pero no, básicamente lo que hacíamos es, como te decía, gracias a las comunicaciones de hoy en día, era grabar un ensayo, filmar un ensayo, ir al estudio, hacer una grabación, y me iban mandando todos los audios. Esto que decías vos, de ser a distancia, otra de las cosas que nutrió, me parece que fue la comunicación entre nosotros. Que muchas veces con la persona que vos ves todos los días no la tenés, das por sobreentendido un montón de cosas que por ahí no están claras, y así a distancia era como una cuestión de intercambio constante de opiniones, de sinceridades y de ideas que fue maravilloso. Lo que tiene de bueno la tecnología en este caso, ¿no?, es que acorta esa brecha de él capaz no querer herir, capaz que no querer no ver la reacción de la también, persona, es cierto, capaz sí. que te inhibe de otra manera al decir otras cosas, en sí. cambio al estar con la, a veces es positivo y a veces es negativo, totalmente, ¿no? Pero digo, al no tener el cara a cara ayuda también en ese sentido. Sí, se genera una especie como de impunidad, sí, que sí, es sí, un sí. poco peligrosa, pero que en algunas cosas suma un montón. Como dice Tommy, también se genera la obligación de que al estar a la distancia, si no nos comunicamos y si nos estamos diciendo las cosas, se pierde, o sea, como sí, que sí. se diluye la banda, porque es así, si vos tenés un cantante que está a 700 kilómetros, si no estás en contacto, no estás hablando temas, lo que sea administrativo o ya sea musical, si no hay un ida y vuelta, se diluye. Es muy difícil, es muy difícil, por eso mismo hablo del compromiso, y hablando del compromiso, tengo en mis manos uniformes rojos, uniformes negros, con una tapa que son unos monitos, podemos decir, pequeños, en una ciudad un poco como... A mí me lleva 12 monos de cajón. ¿Sí? Mirá qué bueno, qué buena una referencia. Para quedarle también a la gente, ¿no? Viola, uno viola. Está viendo. Cuéntenos un poco, ¿de qué se trata esto de uniformes rojos y uniformes negros? Bueno, uniformes rojos y uniformes negros es un disco que tiene un concepto que lo recorre, o sea que es un disco conceptual de 9 temas que se completa en su versión física, que es lo que vos tenés en la mano. Viste que hoy por ahí mucha de la música solamente se sube a los repositorios virtuales y se baja de ahí, sí. y el formato físico está un poco dejado de lado. Nosotros le apuestan un poco al formato físico. De hecho, tiene un librito, le cuento a la gente, que tiene unas 20 páginas, tranqui. Sí, 32 páginas. Bueno, él hizo el diseño. Bastante tranqui. Él hizo el diseño. Yo lo supo que lo diseñé, entonces lo tengo más o menos en la cabeza. Pero bueno, sí, lo que pasa es que en ese libro, como te decía, se completa todo este concepto con un cuento. Un cuento que escribió Tommy, que son 9 capítulos, que es una historia que va recorriendo los 9 temas del disco. O sea, es un poco más que música. Bien, es un cuento hecho música. Exactamente, también. Y quiero agregar que está ilustrado por Ricky Túnez, que es un amigo nuestro de Carlos Casares, uh-huh. que es una bestia total. Y bueno, él hizo todos los dibujos del libro. Es un cuento ilustrado. Me gustaría que le hagamos un resumen a la gente de lo que encuentran en la historia. ¿En la historia? Bueno, la historia no la vamos a spoilear porque queremos que lo compren, que lo vayan descubriendo también, ¿no? Pero exactamente, pero no, o sea, el concepto general de uniformes rojos, uniformes negros, habla un poco de una situación de guerra, un lugar imaginado donde hay un conflicto bélico y nuestro personaje principal es un escritor que está con el problema de no poder escribir por un problema sentimental que tiene él y se encuentra trabado. Y va, a lo largo de lo que va del cuento, va tratando de destrabar ese problema y ahí proyecta su conflicto interno con el conflicto bélico que hay surgiendo de fondo. El telón de fondo es ese conflicto bélico. Bueno, más que interesante la idea para leerlo y también para escucharlo. Y justamente hablando de escuchar, estás con la guitarra. Estamos ahí, Tom, con la viola. Y vamos a hacer un poco de música para que entiendan, por lo menos en formato acústico. Ya estuvimos escuchando un tema que fue justamente Capicúa por la Paternal. Ahora, ¿qué tema vamos a escuchar en formato acústico para que le sigan dando un poco de vuelta a Uniformes Rojos y Uniformes Negros? Teníamos ganas de hacer un temita que fue una zapadita que una vez hicimos con los chicos y la grabamos y la subimos a YouTube y a la gente le gustó mucho. Bueno. Y nunca la tocamos en vivo, nada. O sea, sería la primera vez. Me encanta que me salgan estrenos. Me encanta. Así sí. Bueno, buenísimo. Salimos un poco del disco, después retomamos. Salimos un poco, claro. ¿Y cómo se llama el tema? La Última Curda. La Última Curda es un nombre poco conocido, te digo, sí, el tema. Sí, es un tango. Es un tango, claro. Sí. Pero esta es nuestra última curva. Estamos con Miniaturas de un Pavote y suena de esta manera, La Última Curva. Checa llegando al final, curva peligrosa, ya ves qué hermosa que estás, dije al llegar. Qué tarde venís a buscar la última curda, el bar ya está por cerrar. Quizás mañana nos volvemos a encontrar. Dijiste que no, tiene que ser hoy. Yo dije está bien, vos tenés razón. Vos tenés razón. Te cambio amor por amor y no vale devolvernos los pedazos. Todo ya fue, todo será, todo decantará en el mismo caso. Tarararirararay, tarararirararay, tarara, tarararararararay. Te cambio amor por amor y no vale devolvernos los pedazos. Todo ya fue, todo será, todo decantará en el mismo caso. Tarararirararay, tarararirararay, tarara, tarararararay. ¡Buenísimo! Muchas un balsecito, un balsecito, ¿no? Yo lo venía acompañando con el ritmito. Exactamente. Lindo. ¿Y esto va, ya está, empieza entrando para lo próximo o es un bonus track, podemos decir? Yo creo que es un bonus track, ¿no? Es un bonus track, sí, va a quedar en la 2B. Ahí tenemos en YouTube un par de zapadas, sí, sí, y de cosas que están piolas y algún día estaría bueno hacer una. Sí, también tenemos como medio por costumbre, nosotros tenemos un EP anterior que se llama Cintas Borradas, que lo grabamos al igual que el nuevo disco, lo grabamos en el estudio del Parral con Ariel Feder de ingeniero y de productor, y durante las sesiones de Cintas Borradas salió otra zapada que se llama Amnésico Argentino, que también está en YouTube y no estaba en el disco porque el disco lo estábamos grabando en ese momento, y en el estudio, en las horas de estar en el estudio, salió esa zapada y está en YouTube. Es un tema que nos gusta mucho, pero va a quedar ahí seguramente o en el futuro, no sabemos. Nunca se sabe. Y con esto pasó lo mismo, ahí rondando las grabaciones de. Y porque pasa que imagino que ahí en el medio de la grabación también se da el momento a veces de improvisación, de pero estar... aparte son 10 horas por día que estás ahí adentro con se genera una micro sociedad en la que nos matamos o tocamos. Sí, mejor toquemos, ¿no? Mejor toquemos, toquemos, claro. Sin duda. Se baten récords mundiales de toma de mate. Sí, sí, sí. Claro. Y son muchas horas, sí, son muchas horas de que a veces por ahí el ingeniero está acostumbrado a sentarse 10 horas y escuchar música, pero nosotros medio que tenemos que ir turnándonos porque ya el oído se quema. Empieza a quemar, sí. Bueno, pero todavía falta un poco para pensar en un nuevo disco y más, porque están en plena presentación todavía de Uniformes Rojos, Uniformes Negros, que la oficial va a ser en Quilie, pero falta un poquito todavía, ¿correcto? 26 de mayo, sí. 26 falta. De mayo, no falta tanto, tendamos a 3 semanitas ya. Uf, no me digas eso. Epa, hashtag miedo. Hasta las manos. Bueno, pero antes van a estar tocando por otros lados. ¿Nos cuentan un poco? Sí, se los puede encontrar. Por supuesto, mañana vamos a estar tocando en San Pedro, en Viento Sur, un barcito de allá. No sé si te acordás la dirección. No me acuerdo de la dirección. Listo, perfecto. La busca está en todas las sociales. Redes sociales, perfecto. ¿Cómo los encontramos? Porque no es tan sencillito. Nuestras redes sociales son todas @MD1 con número pavote. Es MD1 con número pavote. Y ahí es, eso es Twitter, Instagram, Facebook, cualquiera de las redes es lo mismo. Bien, ¿y en dónde más van a estar? Viento Sur mañana, San Pedro, 12 de mayo, Carlos Casares con La Mancha de Rolando. Lindo. Va a estar buena esa fecha. 19 de mayo en Tigano Bar, en Ramos Mejía, con los chicos de Clave Solidaria. Nosotros trabajamos con una asociación, una ONG, sí. Que se dedican a juntar alimentos y a ayudar mucho a la gente de La Matanza. Y siempre laburamos, somos parte de Clave Solidaria, les mandamos un beso. Siempre que tocamos, la gente trae alimentos, trae cosas. Un porcentaje de la plata de lo que sale el disco va para Clave, están todos los datos ahí en el disco. Así que 19 de mayo en Tigano con Clave Solidaria y el 26 de mayo Kiri. Bien, ahí ya como para decir, está presentado y seguirán seguramente, sí, girando por ahí. Sí, sí, vamos a ir tocando seguramente. Me parece bárbaro. Chicos, les agradezco la visita, tenemos que ir cerrando. Perfecto. Pero no sin antes que nos pasen la onda. El programa, como se habrán dado cuenta, se llama Pasar la Onda. Lo que siempre les pedimos a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda o de otras bandas, de esas que vos decís, tenés que escuchar esto porque realmente vale la pena, y de alguna manera continuamos con esta cadena. Es muy decir, bueno. Pasamos la onda. Está muy bueno. Muy podemos pasar de varias, te voy a decir. Bueno. Te voy a decir una banda que seguramente va a estar con nosotros en la presentación, va a venir, es Hombre Pie, unos chicos de Mar del Plata que sí, la rompen. Los tengo, los tengo, los hemos pasado. Bueno, son unas bestias. Muy pies, bien. Tocamos con ellos en Mar del Plata, la rompen todas. Hombre Pie, entonces, la primera pasada de onda. Exactamente. Sí, y la segunda es unos pibes, que pues son pibes, son deben tener 22, 23 años, son del oeste, se llaman Funky y son una banda de funk trash que te vuelan la cabeza. No sabes lo que son, tres pibes, o sea, son como los Peppers, la formación de los Peppers. Claro. Tres pibes y uno que canta y te rompen la cabeza, te demuelen un lugar. Funky. Me gustó, vamos a buscarla. ¿Puedo yo? Una más. Yo tengo. Bueno, vamos una, a jugar, vamos una a que es Proletarios, dale. Que es una banda de Bahía Blanca, amigo mío. Sí. También la rompen los pibes, son unos genios. Y te invito algún día que invites a los chicos de Clave Solidaria que charlen acá de lo que hacen. Dale, bienvenidos. Es justamente la idea de este programa también, siempre poder tirar un centro. Así que más que bienvenida a la data. Viola. Los estaremos buscando y en algún momento haremos alguna movida, algo mismo acá. Genial. Se pueden estaría hacer buenísimo. Cosas, así que vamos a hacer algo estaría seguro. Genial. Chicos, gracias, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un tema más de Uniformes Rojos, Uniformes Negros. Vamos a escuchar Cuento Ruso, ¿les parece? Exactamente, sí, vamos con ese. Y así seguimos para adelante. Gracias, chicos, gracias por pasar la onda. Muchas gracias por el espacio. No hay por qué, chicos, es un placer. Miniaturas de Pavote, ha pasado la onda y suena así. Yo sé que deliro, mi amor. break en la noche. Porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing, give me that swing. My heart is giving you love. Try not to need you so much. You were the one right from the start. Your eyes were saying the same, but though it seems I was easy to shade, I'm gonna shoot you down. Oh, you've given your heart away. I love you from the start. Oh, you've given your heart away. I love you from the start. Say what you say, I'll do what you do. Don't you be my lover. Be what I say, I'll make you pay for your better run for cover. Y dale, dale, a bailar, vamos, que es sábado, arriba, a moverse. Pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131. WhatsApp 15-2710-6103. Meto en el bolso algo de ropa y un desodorante. Caminito hasta la sala, otra vez me voy. Llega la chanchada federal. Manuel Chanchi Rivolta toma el control del bus, sale a la ruta y nos trae música de nuestras 23 provincias. El rock que respira en cada rincón de todo el país. Sí, nos subimos al bondi, tranquilos, caminando despacito, y arrancamos, y me encuentro con el chofer. ¿Qué haces, Chanchi? Hello, hello, hello, audiencia, hello, muchachos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto, sí, pasado por agua, Pero bueno, muy bien, muy contento. No sé, por acá, en este humilde lugar, no. Pero en la chanchada no le importa nada y sigue recorriendo este magnífico país que tenemos. Hoy en día llegamos a San Luis. Te lo estoy contando, Chris. Llegamos a San Luis, ¿sí? ¿Llegamos a San Luis? Ruta 7. Ruta 7. Ruta 7. Pará, que yo quiero subir a alguien más al bondi. ¿Ah? ¿Podemos invitar a alguien más al bondi? ¿Cómo no? Pero... Bueno, invitamos primero a todos los oyentes que están del otro lado. Por supuesto. Recordándole que se pueden comunicar al 15 22 34 9672. Y le damos la bienvenida al señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Subite y vamos, dale. Esperá, que todavía no subí el. Dale, arranca, Chachi, dale. Tengo cosas para llevar. Esperá. Come on, vamos. Bueno, buenas noches, Radio Escucha. Buenas noches, Cristian, el Chanchi. Buenas noches, nuestro amigo Robertino acá del otro lado. Volviendo después de dos semanas. Espero que le hayan pasado excelente. Y ahora vamos a recorrer una hermosa provincia. ¿De qué región? ¿Es Cuyo, San Luis? San Luis, sí, es ya la parte cuyana. ¿Sí? Todo lo que recorre Mendoza, San Juan, una partecita de lo que es La Rioja, o sea, todo formal, es como la región del Cuyo. Exactamente. Te fuiste a tomar unos vinos. Vamos a tomar unos vinitos. Y arrancamos con reggae music. Arrancamos con reggae music de la buena. Se llama lo que estoy presentando en este momento, Falla Original Reggae, ¿sí? Falla. Así se llaman los muchachos. Formados en 2010, se motivaron la banda en sí por lo que es la búsqueda de un sonido original. ¿Sí? Atravesaron muchas etapas de formación, enfoque compositivo y logrando un sonido sólido y armonioso, ¿no? En lo que estamos hablando, lo que es la materia reggae, ¿no? Bueno, como buscan básicamente generar climas, brindan espacios libres de interpretación para los oyentes. Y su lírica va en generar bases de respeto, conciencia natural, futuro mejor de la realidad y todo alejado a lo que es lo efímero y trivial. Chango, ¿encontraste mucho reggae en San Luis? No encontré mucho reggae en San Luis, la verdad. Pero como hacía bastante que no ahondaba, ¿no?, en lo que es la materia reggae, me parecieron muy bueno y muy original la propuesta que hicieron los chicos. Me gusta. Mirá que yo no soy del palo, ¿eh? Bien, ¿sabe? ¿Se puede encontrar, digamos, material fácilmente, sí, de los chicos, sí, o te costó, sí, un poco? Me costó, pero lo encontré, la verdad. Más o menos ahondé en el género y lo encontré. Sí, lo encontré y la verdad que me gustó. La verdad que me gusta la propuesta que hacen, es buena, tiene buen sonido, se nota que hay buena mecánica atrás de lo que es el sonido y lo que es el planteo de la banda. Que hay trabajo, podemos exactamente decir. Exactamente. También. Bien, ¿sí? Bien, me gusta que produzcan gente, vamos arriba. Y vamos a las provincias, vamos todavía a San Luis, estamos presentando de Falla Original Reggae, Puño en Alto. Cuando pasa en un grupo de personas que están escuchando lo mismo y todos al unísono empiezan a mover sus cabezas, es porque hay algo que está sonando peola. Bien, hay una química, ¿no? Hay una cosa, ¿no? Me gustó. ¿Qué estamos escuchando ahora? Y estamos, Chanchi, escuchando a Alicia Franca, ¿sí? Alicia Franca, los muchachos son de Villa Mercedes. Ajá. ¿Sí? Villa seguimos Mercedes, en San Luis. Seguimos en San Luis, ¿sí? Del pueblo de Villa Mercedes. Y bueno, creo que por ahí con lo que nos relacionamos los tres es porque estamos escuchando algo de grunge, ¿no? Algo medio pesadón y algo medio alternativo, medio tirando a los Pilots, a sí, aunque a igual Chain. Villa Mercedes me hizo pensar en Salames, perdón. Bueno, no sí. No tenía ese dato, mira vos. No sé, yo no lo sé, pero me hizo pensar en un lugar donde se producen muy buenos salames para escuchar con un buen grunge, ¿por qué no? Pero bueno. Claro, pero tengo ¿has estado en Villa Mercedes y has comido los salames? No, para nada, pero me sonó. No está chequeado, digamos. Claro, no, si quieren por las redes sociales pueden decirnos que en Villa Mercedes se hace de repente la fiesta nacional del salame picado fino. Y nos mandan un par. Y por ejemplo, escuchan lo que estamos escuchando ahora. Claro. Así es, Alicia Franca, así es. Los muchachos, bueno, tienen una muy buena trayectoria ya de como banda. En el 2000 nacieron. Tuvieron muchos periodos de lo que es transición, búsqueda de sonido, interpretación de lo que querían en sí para la banda. Y bueno, caracterizaron más que nada su música en lo que son composiciones propias en cada actuación, ¿sí? Es una banda de amigos. ¿Esto significa que en vivo hacían corte cada vez diferentes? Claro, ¿no? Estaban tratando de buscar, lograron, o sea, después de unos buenos años, llegar a lo que querían, básicamente, ¿no? Es una banda de amigos que están reunidos por la pasión de tocar, por lo que expresar los que el tiempo le dejó en melodías, ¿no? Por estas bandas que un poco ya mencioné anteriormente. La pelea mucho en la ruta, en lo que es la escena local puntana. Vale aclarar que no es fácil, ¿no? No, también lo que fue mi laburo hoy en día fue un poco más difícil lo que fue en anteriores bloques de esta chanchada, ¿sí? Tienen mucho sacrificio como banda, ¿sí? En lo que es la escena puntana, como lo dije anteriormente. Y un detalle que anoté también importante es que telonearon a Riff en el 2003, ¿sí? Que fue la última presentación de Riff en vida, la formación completa. Fue la última y lo telonearon en el 2003, ellos, es decir, en San Luis ellos telonearon a Riff, que fue la última formación completa de Riff hasta que, bueno, después en el 2005 nos dejó el Carposaurio, ¿no? Claro, me quedé pensando en el hecho de que vienen ya hace un tiempo tocando largo. Muy buen tiempo y todavía tienen mucho aguante y por eso yo los remarqué y los quiero traer en esta chanchada del día de hoy, ¿sí? Alicia Franca, este es su tema que estoy presentando. Se llama Vuélveme un secreto. Me gusta, venimos ahí arriba, bien, ahí. Viste, es arriba, es levantadora todo lo que estamos pasando hoy en esta chanchada. Así estamos presentando ahora como tercera y última banda a Borsotto y La Pavota. Ah, es completo. Borsotto y La Pavota. Bueno, ¿Borsotto es un tipo? No sé, ni idea que sea, es un ente que... Hoy es una noche bien de pavota y pavota, estamos sí, con sí. Ese tópico. Así, ¿no? Viste, bueno, los muchachos de Borsotto y La Pavota son de San Luis Capital. Vale la aclaración, ¿sí? Y lo que hacen en sí es un rock de absoluta libertad. Así lo definen ellos, rock de absoluta libertad. O sea que el bajista toca una cosa, el guitarrista otra. Cada uno pone su granito de arena y van sacando esto que estamos escuchando, que la verdad que es bastante original y bastante bien. Una buena fórmula encontraron. Sí, una buena recepción, ¿no? Hasta nosotros, ¿no? Lo podemos ver escuchándolo así. Formado en el 2010, combina estilos indie y reggae, mezcla matices acústicos, brisas de folclore y rock. Un poco dituto. Mezcolanza. Ahí va. ¿Viste? Bien, me bien, gusta bien, la brisa de folclore. Una brisa. Me imagino a Soledad revoleando el poncho y una brisa les llega a ellos. Es muy buena. Buscan su sonido original propio. Tienen una muy buena presentación en vivo, ¿sí? La banda. Muchos visuales, tienen mucha cosa psycho, ¿no? Es una cosa que buscan mucho en vivo a llamar a la atención de la gente junto a lo que es el compacto musical que presentan, ¿sí? Es muy recomendable, vi muchos buenos comentarios de lo que fue en ello en redes sociales, de lo que son sus presentaciones en vivo en Facebook más que nada. Presentan una movida más teatral y escénica, ¿sí? Con lo que acompaña la música. Y son muy eléctricos, muy muy eléctricos, gente muy eléctrica. Su sentimiento artístico lo llevan muy arriba, basados en lo que cada uno pone como textura a la banda. ¿Sí? Bien, una banda interesante y una selección interesante. Nos trajiste tres bandas bien diferentes como para representar a San Luis. Totalmente, totalmente. Eso es lo que quería buscar. Fue, como había mencionado anteriormente, me busqué la jodida un poco la búsqueda, pero la verdad que entre lo que pude encontrar fue muy potable y muy variado y muy bueno, ¿sí? Así vamos cerrando, como te digo, amigo Chris, amigo Leandro, este bondi ya se va para San Luis y estamos yendo cada vez más y cada vez más en todas las provincias que vamos a ir siguiendo en esta chanchada federal. Por favor, no se olviden, oyentes, lo están escuchando, pasa la onda fm@gmail.com.ar, es donde yo recibo todas sus sugerencias, todo lo que me quieren aportar como granito, yo lo recibo, me sirve para poder presentarlo, ¿sí? Chanchada Federal, capítulo 14, cierra con Borsotti y la Pavota y su tema Flyer. Amigues de Pasa la Onda, acá el viejo de la perra que los parió, para desearles un buen arranque de temporada a la gente del programa, un saludo también a toda la audiencia de FM La Patriada, y bueno, que este 2018 venga mucho mejor, si Dios quiere, con mucho rock y mucha música, y más que invitados, tanto la gente de Pasa la Onda como de FM La Patriada, como la audiencia del programa de la radio, a cualquier show de La Perra que los parió, cuando quieran, a pasar un buen momento de música, fiesta y rock and roll. Un abrazo muy grande. ¿De qué sirve mi canto si no es de corazón? Son tantas despedidas y una sola suena la gente de Sueño de Pescado. Le mandamos un gran abrazo al Guachi, que se ha copado entre tantos separadores que tenemos, que van escuchando diferentes artistas mandándonos saludos. Estuvieron también los chicos de Sueños de Pescado en el programa pasado, si yo no me equivoco. Arrancamos con lo que es el top 3. ¡Top 3! De fechas para hoy. Sí, es sábado y podés salir porque el agua no debe ser un impedimento. En el Teatro de Flores va a estar tocando Sueño Pescado junto con Salva. Esto es en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800. Esto arranca a la medianoche, así que si vas a ir para esta fiesta, prepara la pera y dale con tutti. Pero no es la única fecha que tenemos para hoy. Tenemos más música. Tenemos más. Sí, escuchá cómo suena. Escuchá. Bueno, estamos escuchando a Octafonic, ¿sí? Si estás andando ahí por Palermo, ¿sí? Si todavía arrancaste tu previa en alguna birrería, en algún lugar, ¿sí? Podés ver a Octafonic, que es lo que estamos escuchando, que se está presentando en La Tangente. La dirección es Honduras, 5317, Buenos Aires, hoy sábado a las 23:45. ¿Sí? Ahora breve nomás, ya, si estás por ahí en Palermo, no te pierdas, por favor, anda y escucha esta banda. Un bandón es Octafonic, que lo hemos ido a cubrir más una vez, transmitido en vivo todavía, no hemos tenido nota con los chicos, pero pronto vamos a estar con ellos. Y nos queda una más, tenemos una opción más para darte. Escuchá cómo suena esta banda que nos rompió la cabeza en vivo. ¿Qué, Leo? ¿Qué escuchamos? ¿Sabes qué? Me parece que puede ser que digas con trabajo y tenías razón, esto es Los Cianuros. Los Cianuros es una banda hermosa que tuvimos la suerte de ver en Club B. Muy, muy, muy parecido a lo que vendría a ser unos Pistols, pero de Argentina, la estética sobre todo. Y para mí tenían un violín eléctrico. Para vos era un contrabajo. Pero es buenísima igual. tocan con Los Gatos Zombies, Jinete de Fantasmas, Ghostbusters, Rancho Relaxo y Salidos de la Cripta en Melonio. Un gran lugar. Un gran lugar que alto. Supo tenernos ahí como anfitriones de un Pasaronda Fest. Esto es el Microcentro, Montevideo 175. Hoy a partir de las 23, bueno, Melonio sabemos que suele empezar 23:30. Sí, sobre todo por la gran organización de la gente que trabaja ahí, que son gente de fiar y que vos puedes relajarte tranquilo. Así cerramos entonces con el top 3. Top 3. Top 3. Para esta noche, así que quédate porque todavía hay más. Nos empezamos a retirar, no sin antes reiterarles que estamos sorteando entrada para ir a ver a Huevo mañana en el Club Tucumán de Quilmes, así que te comunicás en lo que son nuestras redes sociales. Es muy fácil, pones Pasá la Onda en Google y te aparecen todas las oportunidades que tenés de charlar con nosotros. No me quiero olvidar de mandarle un gran saludo a Nanuku, a nuestro Nanus Team, a las dos Nanus, a Nanu Wagi también, a Nachito ya le mandamos un abrazo grande también a Patito Palazzo, que siempre está ahí con la patuleca y que toca justamente el próximo sábado con Plexo, así que atenti a esa movida, así que a coparse, a hacer el aguante al under, gente, vamos, a hacer el aguante al under. Justamente nuestro programa se trata en gran parte de eso, de dar un pequeño granito de arena, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Sepan que durante la semana hay mucha actividad en las redes sociales, hay mucho material en www.pasalaonda.com.ar para que lean, para que vean muchas de las fotos que van, por ejemplo, van a estar subiéndose las fotos del Tano Romano, que estuvo tocando con O'Connor ayer en el Teatro de Flores, y allí estuvo la señorita Aye Aguirre, a quien también le mandamos un gran saludo. Nos vamos, chicos. Nos tenemos que ir. No hay de otra, no hay de otra. Sí. Estos son 10 minutos. Parecen 10 minutos al aire y es porque los otros 50 hablas vos. No, para, che, tanto no. Hoy tuvimos a los chicos de Miniatura de Pavote que estuvieron hablando también. Sí, bueno, hablo bastante yo, pero. El top 3, la chanchada. El top 3, la chanchada. Completito. Completito para un 5 de distribución, yo, muchachos. Yo agarro la bocha y distribuyo. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo ahí del otro lado. Sigan copándose. Muchas gracias, Chanchi, por la chanchada federal. Un gran laburo. Cómo no, por favor. Reitero nuevamente, pasá la onda fm@gmail.com. Las bandas que quieran que sea su provincia destacada, este es el bloque y el lugar para que sean difundidas. Muchas así gracias. Buen fin de semana largo para todos, para los que trabajamos, para los que no. Disfruten, feliz día el martes y adiós. Leandro Bonini, la co-conducción en las redes sociales. Gracias, Leo, por volver. Un poquito, me sentí un poco pulpo, Nanu. Muchas gracias a vos, compañero Cristian, y Chanchi, a Pato, a Nacho, a las Nanus, a Robertino, a FM La Patriada y a ustedes por estar del otro lado. Viva el sábado, fin de semana largo. El martes tenemos un día de los giles, uno al año. Disfrútenlo y cuídense, por favor. Muchas gracias también, Robertino Ríos, un as en las teclas que ya nos miramos y hace las cosas, Robert. Sí, o sea, él entiende mi pensamiento ya. Como un Tuzán. Es tremendo. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Nos vamos. Se acaba un capítulo de Pasaronda. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 22 horas en FM La Patriada. Nos vamos con música, como no puede ser de otra manera. Suena 21 Pilots haciendo Car Radio. Adiós. Thank you. I ponder of something great. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio, and now I just sit in silence. Sometimes quiet is violent. I find it hard to hide it. My pride is no longer inside. It's on my sleeve, my skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving. There's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel. There is no distraction to mask what is real. I could pull the steering wheel. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio, and now I just sit in silence. Something terrifying, cause this time there's no sound to hide behind. To find over the course of our human existence, one thing consists of consistency, and it's that we're all battling fear. Oh dear, I don't know if we know why we're here. Oh my, too deep, please stop thinking. I liked it better when my car had sound. There are things we can do, but from the things that work, there are only two. And from the two that we choose to do, peace will win and fear will lose. It is faith and this sleep. We need to pick one, please, because faith is to be awake, and to be awake is for us to think, and for us to think is to be alive. And I will try with every rhyme to come across like I am dying to let you know you need to try to think. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio, and now I just sit in silence. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio, and now I just sit in silence.